Hablaremos hoy de Idún y las manzanas de la juventud. Así que vamos, como hemos prometido, a los mitos nórdicos. Idún era, en esa mitología, la personificación de la primavera y de la juventud eterna. Según los mitógrafos, Idún no había tenido nacimiento y nunca experimentó la muerte. Con respecto a alguien que nunca nació, recuerdo a Melquisedec, en las historias hebreas, que era uno que, si bien murió, no había nacido nunca. Era eterno hacia atrás. Es decir, no era eterno, porque eterno es otra cosa, que era perpetuo hacia atrás. Bueno, Idún, en cualquier caso, apareció en el Asgard, donde vivían los dioses nórdicos. Allí fue recibida cálidamente, imagínese, ¿no? Porque a su paso florecían las plantas. Pero además, ella llegó hasta la morada de los dioses con unas maravillosas manzanas que traía consigo y que tenían el poder de otorgar la juventud y la belleza eterna a todos los que las morfaban. Gracias a estas frutas mágicas, los dioses nórdicos, que no eran todos inmortales, algunos eran mortales, pero evitaron el paso del tiempo y se mantuvieron jóvenes, enérgicos y hermosos para siempre. Las manzanas fueron, por lo tanto, consideradas una posesión muy preciada. Idún las tenía en un cofre mágico que tenía la siguiente característica. No importaba la cantidad de manzanas que vos sacaras de este tarro, siempre quedaban dentro de él el mismo número. Y además nadie podía sacar una manzana del tarro, del cofre, sin que Idún lo permitiese. O era, en todo caso, era Idún la única que podía sacar las manzanas del tarro. Cada vez que los dioses morfaban, distribuía ella estas manzanas entre ellos, y solo los dioses podían saborearlas, ya que había otros grupos que le tenían ganas a las manzanas, pero que no eran convidados por Idún, como por ejemplo los gigantes, que eran enemigos de los dioses. Un día Odín, el príncipe del Asgard, junto con Loki, el malo del Asgard, y Hoenir, emprendieron una de sus habituales excursiones a la Tierra. Bueno, anduvieron deambulando durante un tiempo, y cuando estuvieron cansados y hambrientos, mataron a un buey y encendieron fuego para asarlo. Muy bien. Para su sorpresa, a pesar de las llamas, la carne no se cocía. A las 2 o 3 horas pensaron que tal vez se trataba de una cuestión de magia, y miraron a su alrededor para ver qué era lo que estaba dificultando el asado de la carne, y vieron un águila posada sobre un árbol. Pero el águila era en verdad el gigante Thiassi, que se había convertido en pájaro para jorobar a los dioses, ¿no? Vio cómo son los gigantes. Esto lo conjeturaron cuando el águila misma habló y dijo: efectivamente, dijo con voz de águila, que es en realidad un gigante, efectivamente el buey está hechizado. Eso fue lo que dijo. Y luego prometió retirar el hechizo si los dioses le daban tanta comida como él, gigante o águila, pudiera devorar. Los dioses accedieron. El águila descendió, avivó el fuego con sus alas y la carne empezó a asarse. El águila se dispuso a llevarse 3/4 de buey. Dijo: me voy a llevar 3/4 del buey. A Loki le pareció demasiado y se indignó. Que es un abuso, qué sé yo. Y agarró un palo y empezó a pegarle palazos al pájaro, al águila, olvidando que el ave estaba dotada de poderes mágicos y que era en realidad un gigante. Igual, meta palazo. Uno de los extremos del palo se enredó y quedó adherido al cuerpo del águila, y también el otro extremo quedó ensartado entre los dedos de Loki, que no lo pudo soltar. El águila remontó vuelo y Loki también fue levantado sobre las piedras, en fin, a una gran altura. Entonces ahí, viéndose en peligro, Loki pidió clemencia. Colgado, le dijo al águila que lo arrastraba: clemencia, clemencia. Muy bien, el águila puso una condición para liberarlo. Esta conversación, esta negociación en los aires es altamente inconveniente para Loki. Y sí, sí, parece, sí, nos, sí, parece nosotros firmando contrato. Muy bien, le hizo prometer a Loki que sacaría a Idun del Asgard junto con el tarro de las manzanas para que él, el gigante Thiassi en realidad, pudiera raptarla y quedarse con ella y con la fruta. Me refiero a las manzanas de la inmortalidad. Loki, desde luego, en la situación que estaba, no tuvo más remedio que aceptar. Finalmente liberado, Loki regresó hasta donde estaban todavía Hoenir y Odín. Pero no les dijo nada sobre el trato que había hecho. Dijo, bueno, menos mal que el águila me soltó, qué sé yo. Una vez que retornaron al Asgard, Loki ideó un plan para cumplir con lo que el gigante le había hecho prometer. Un plan para hacer salir a Idun de la morada divina para que el gigante pudiera raptarla. E hizo lo siguiente. Le dijo a Idun que fuera hasta un lugar un poco alejado, donde él había descubierto un árbol que producía unas manzanas muy parecidas a las que ella custodiaba. E instó a que Idun llevara las suyas hasta ese lugar para compararlas. Idun picó. Salió con las manzanas a ver qué pasaba con aquel árbol, y entonces el gigante Thiassi, que estaba escondido por ahí, convertido convenientemente en un águila otra vez, tomó a Idun con sus garras y la transportó velozmente hasta su hogar. Aislada de sus compañeros divinos, Idun languideció y se volvió triste y pálida. Sin embargo, le negó a Thiassi un mínimo bocado de la fruta mágica, ya que, como se ha dicho, solamente ella podía sacarlas del tarro. Pasó el tiempo. Idun, exiliada con sus manzanas, y los dioses sin poder comerlas. De modo que al pasar el tiempo, fueron envejeciendo un poco. Empezaron a notar el paso de las jornadas. La juventud y la belleza iban desapareciendo de a poco. Entonces comenzaron a buscar a la diosa ausente. Indagaciones persistentes concluyeron que había sido vista por última vez en compañía de Loki. Odín ordenó entonces a Loki que explicara lo ocurrido. Bueno, lo apretaron un poco a Loki y al final el tipo cantó que la había entregado al poder del gigante Thiassi. Loki supo, por la amenaza del resto de los dioses, que si no inventaba algo para recuperar a la diosa, su vida correría un considerable peligro. Te vamos a matar, le dijeron. Entonces, tomó prestado de la diosa Freya un plumaje de halcón y voló. Voló hasta el hogar del gigante Thiassi. Allí encontró a Idun sola, lamentando su exilio. Loki transformó a la diosa en golondrina y la hizo volar junto a él con las manzanas, ¿no?, hacia el Asgard. Pero tenían que volar rápido porque el gigante podía verlos y los iba a perseguir. Y además el gigante era mucho más veloz que ellos. El caso es que ocurrió una carrera cinematográfica con Loki convertido en pájaro, mejor dicho, con Loki con el plumaje de halcón, Idun convertida en golondrina y el gigante Thiassi como águila persiguiéndolos a toda velocidad. Trataban de llegar al Asgard, donde ya los poderes del gigante desaparecían. Los dioses estaban ahí en el Asgard, mirando quién llegaba primero. Bueno, finalmente, por una cabeza, Loki y la golondrina se pusieron a cubierto de los poderes de Thiassi. Los dioses atacaron al gigante con un fuego que habían hecho. El águila, el gigante estaba convertido en águila, se incendió, cayó, y los dioses mataron a aquel pájaro que era un gigante. Mirá vos. Rápidamente empezaron todos a comer las manzanas y tuvieron nueva juventud. Después pensaron que los gigantes iban a querer vengar la muerte de Thiassi, y entonces pusieron sus ojos en el cielo, los ojos de Thiassi en el cielo, como una constelación, cosa que se hacía mucho en la antigüedad para conformarte, ¿no? Bueno, no importa. Y aquí termina esta historia. Yo se la dedicaría a Loki, Porque en este caso no fue por una maldad, sino para salvar su vida que tuvo que hacer ese pacto. Y a Loki también, porque es benévolo un panteón cuyo dios del mal sea tan poco malvado como Loki, ¿eh? Solo es un poco travieso y egoísta. Hace cosas para beneficiarse él, distinta de la maldad cósmica de Satán. Satán no es corrupto, es malo. Y hay que aprender a diferenciar eso. Son muy malos los corruptos, pero peor es Satán. Los peores exponentes de la maldad histórica eran hombres incorruptibles. No había forma de corromperlos y de evitar que asesinaran a tantas personas. Nadie los sacaba de lo que creían era su deber, ¿no? Respecto de las manzanas, siempre en Europa, y especialmente en el norte de Europa, la manzana tuvo una enorme importancia. Los galeses pensaban que era uno de los siete árboles jefes, el fresno, el acebo, el avellano, que estaba muy ligado a la manzana. La manzana era uno de los siete árboles jefes. Y decían que tenía el poder de salvar a los poetas, la manzana, que era el fruto que salvaba al poeta. Hay una leyenda, la leyenda de Zion Kent, en donde el príncipe del aire, que es una especie de demonio, lo rapta al poeta para llevárselo al infierno, probablemente. El poeta pide a Zion Kent una gracia, que es que le dejen chupar una manzana. Y el príncipe del aire, aquel demonio, le permite eso, y el poeta se aferra al tronco del manzano, y de ahí no lo pueden sacar, porque la manzana protege a los poetas. Y quedó ahí Zion Kent, termina la leyenda diciendo que anda por ahí porque era muy pecador y no lo dejaban entrar en el cielo, pero estaba a salvo del infierno porque estaba protegido por el poder de la manzana, ¿no? Hay una manzana silvestre que crece en el norte de Europa que se llama en Inglaterra Quert, y parece que es esa manzana la que tiene mayores poderes, ¿no? En el lenguaje de los árboles, un lenguaje en el que cada árbol tiene una letra, al manzano le corresponde la doble C, es decir, la Q. Y la Q es la letra de la pregunta. La Q es la letra de la interrogación. En casi todos los idiomas indoeuropeos, casi todas las palabras que preguntan algo, lo preguntan con una Q adelante, o a veces con una W que fue Q. El latín, por ejemplo, tiene numerosas palabras de pregunta con Q, ¿no? Quantum, cuando, cubo, qua, todo eso, qualis. Bueno, la manzana significa también la pregunta. Y significa la preservación contra la corrupción. Especialmente esta manzana ácida, esta manzana silvestre, el cuarto. Que algunos decían que había que comerla podrida, porque podrida se volvía dulce. Y quien comía esa fruta, de algún modo se preservaba de la corrupción. Otra manzana llamada cerva, que también era una manzana ácida, era considerada en Europa lo mismo que esta que acabamos de decir, la manzana de la inmortalidad. Y un último dato: tan buena prensa tenía la manzana entre los antiguos pobladores de Europa, que cuando llegan los textos bíblicos, cuando llega la fe cristiana a esas regiones, inmediatamente se pensó, se tradujo, se entendió que el árbol del bien y del mal era una manzana,